Fidel, soldado de las ideas. A finales de diciembre de 1956, solo 19 expedicionarios encabezados por Fidel han logrado permanecer en las montañas de la Sierra Maestra y reagruparse. Meses después se reincorporarían 7 más. Con este reducido grupo de combatientes emprendería Fidel la lucha guerrillera en las montañas orientales. El 17 de enero de 1957, la guerrilla atacó el cuartel de La Plata, pequeño cuartel que existió en la desembocadura del río de igual nombre en la Sierra Maestra. Ese combate constituyó la primera victoria del naciente núcleo guerrillero. Fue un llamado de atención a todos sobre que el ejército rebelde existía y estaba dispuesto a luchar. Y para aquellos barbudos, la reafirmación de sus posibilidades reales de triunfo final. Los resultados de este combate fueron muy beneficiosos para los guerrilleros, donde ocuparon 8 Springfield, una ametralladora Thompson y unos 1000 tiros. También obtuvieron cananas, combustible, cuchillos, ropas y alguna comida. La primera victoria contrastó mucho con el combate de alegría de Pío e hizo expresar al Che Guevara: este fue el primer combate victorioso del ejército rebelde. En este y el combate siguiente fue el único momento de la vida de nuestra tropa donde nosotros hayamos tenido más armas que hombres. El campesinado no estaba preparado para incorporarse a la lucha y la comunicación con las bases de la ciudad prácticamente no existía. A los pocos días, exactamente el día 22 de enero de 1957, en Arroyo del Infierno, se produjo una nueva victoria que reafirmó la convicción de que era posible el triunfo de la revolución. Los primeros meses de 1957 fueron de fortalecimiento del núcleo guerrillero en todos los sentidos. Se incorporaron nuevos combatientes, se obtuvieron armas, el prestigio de la guerrilla creció, su existencia fue divulgada al mundo por 2 periodistas norteamericanos que entrevistaron a Fidel en la Sierra Maestra. Sobre esta primera etapa de la lucha revolucionaria, el Che la caracterizó así: la característica fundamental de nuestra tropa en todo el periodo que va desde el desembarco y la inmediata derrota de Alegría de Pío hasta el combate de El Huero es la existencia de un solo grupo guerrillero dirigido por Fidel Castro y la movilidad constante, fase nómada, podríamos llamarle. Aquella convicción del líder histórico de la Revolución Cubana en Cinco Palmas, contando solo con un puñado de hombres y pocos fusiles, ahora sí ganamos la guerra, ya se estaba haciendo realidad en los primeros meses de 1957. Para la emisora Carrulla al Mar, Julio Antonio Amorín Ponce.